Gracias, Ismael. Toca el que tenemos nosotros, que nos encanta estar aquí cada día hasta las 8 o las 7 en Canarias. Comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Por vosotros le hubierais dado el Grammy, el Globo, el Oscar, el Antonio, el Jorge y todo lo que hubiera hecho falta a esta canción. The Final Countdown. Europe. Canción festiva donde las haya. Oye, y hablando de fiesta y de pasárselo bien, aquí estamos ya a las 5 y 6 minutos, una menos en Canarias, después del fin de semana y con las pilas bien cargadas hasta que nos den las 8 para pasar lo que queda del lunes. Donde cada tarde es una sorpresa. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz que nos va a poner al día. Y por supuesto todos vosotros. Atención, vamos allá. Hoy el tema del día es: para ver el concierto de qué cantante o grupo musical serías capaz de cruzar el mundo. Thank you.

reconfortante es el lunes, ¿verdad? Empezar la semana, saber que nos reencontramos en Play Kiss. Es una de esas constantes inalterables de nuestras vidas. Como levantarse por la mañana y que lo primero que sea es ir a hacer pipí. Sí, queridos, esas pequeñas monotonías que nos dan tranquilidad. Como saber que estáis todos y que lo pasamos en grande con solo hacer clic sin esfuerzos, sin peripecias, sin equilibrios. Claro que, si tuvieras que liarte la manta a la cabeza y salir al mundo, hacer las Américas, explorar, cruzar el cielo y el ancho mar, ir de concierto sería la mejor excusa. Por eso hoy queremos que nos digas, para ver el concierto de qué cantante o grupo musical serías capaz de liarte el petate y cruzar el mundo. Para ir a Eurovisión, a ver al Chiquilicuatre. Los kilómetros que hagan falta para escuchar a Don Simón y Garrafunkel. ¿Te ibas a la Cochinchina a ver a Maricruz Soriano y los que afinan su piano? Existe un grupo así, de verdad. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy, como todas las tardes, vamos a tener un presente para vosotros por el mero hecho de dejarnos estar en vuestra zona de confort y daros las gracias. Y hoy, con los amigos de Smartbox, tenemos un pack que se llama Cena Chic para dos. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Under the blue sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well just wait until, till the sun goes down. Todas las tardes. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Por los cumpleaños de hoy. 60 años cumple hoy Garth Brooks, nacido en Tulsa, Oklahoma. Es el cantante country que más discos ha vendido en toda la historia de la música. Su irrupción en la llamada generación del 89 supuso el dominio del country en las listas americanas de manera abrumadora en los siguientes 15 años. Y hoy todavía su legado mantiene a muchos artistas provenientes del country, como Shania Twain o Taylor Swift, en la primera línea de la música pop. Y hoy también cumple 68 añazos Dieter Bohlen, sí, el rubio de los Model Talking, nacido en Berna en el 54, compositor y cantante. Model Talking, uno de los grupos que más vendió en Europa en la segunda mitad de los 80. Fíjate, por ventas, fue el segundo grupo de más éxito en Alemania, con más de 120 millones de discos vendidos, solo por detrás de Scorpions. Model Talking estuvo activo como dúo desde el 78 hasta el 2003. En total, 25 años, en el que nos dejaron canciones como este Sherry, Sherry Lady. Oh, I cannot explain, every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart, I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart, I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, Mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. In horn now. Con Ricky García. Liana en liana, solamente con un taparrabos y todo el día pasándoselo bien. Sí, amigos, esta es la esencia de este exitazo de Baltimora. Se llama Tarzan Boy. ¿Cómo nos gusta, eh? Bueno, pues es nuestra misión que con canciones como esta te alegremos la tarde, sí, porque las de aquí son las más frescas y divertidas. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Por supuesto, en directo, como todos los días, y contando con vosotros, que lo que nos reímos con vosotros es, vamos, es una maravilla. Bueno, hoy la cosa va de conciertos y de qué serías capaz de hacer para ver a tu artista, a tu cantante favorito, a tu grupo. ¿Hasta qué rincón del mundo serías capaz de ir? Me encantaría poder un concierto ¿sí? de Europe. fanática total. Hasta de tener los pósteres en la pared de mi cuarto cuando era más pequeña. Yo iría al fin del mundo por ver un concierto de Europe. Hola, soy Manu de Tenerife. Hola, Manu. Y la vuelta al mundo la daría por un cantante que ya no está entre nosotros. ¿Sí? De hecho, cuando hice la mili me escapé del cuartel para poder verlo cuando estuve aquí en Tenerife, que era Michael Jackson. Y creo que daría la vuelta al mundo las veces que hiciera falta, vamos. Hola, amigos de Kiss, soy Lola de Málaga. Hola, a mí me Lola. Encantaría ver y atravesaría todo el mundo para ver Eagles. Me chifla, me encanta. Lo que pasa es que uno ya me parece que está en el otro mundo, así que tendría que atravesar el cielo para verlo, ¿eh? Pero bueno, me encantaría verlo, atravesaría todo el mundo y os espero en Hotel California. Hola equipo, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí Héctor de Madrid. Yo iría a un concierto, iría muy lejos por ver a Cher en Las Vegas. Un abrazo, hasta luego. Cuéntanos la tuya, hazlo en el 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate aquí conmigo. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí.

Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss. En Kiss. So there must be an angel. Ari Lennox, Dave Stewart, como siempre, queridos, y Oritmix. Bueno, alcanzando las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, momento para que llegue Ismael Arranz y nos ponga al día de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y a la vuelta te hablaré de una de las joyas del country rock americano, Shania Twain, y del gran Sting. Lo pasaremos bien hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate conmigo. Esto es Kiss.